Vamos a comenzar la clase, mis hermanos. Y antes de dar entrada de lleno, vamos a hacer una breve oración para que Dios bendiga este tiempo. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes de estudio, de preparación en esta materia, Señor, de la predicación. Queremos capacitarnos de la mejor manera. Danos la gracia, las habilidades y los dones, Señor, para poder desarrollar la predicación, la exégesis, de la mejor manera posible, Señor, y también ser buenos expositores y tener claridad al exponer, que es nuestra meta, nuestro objetivo, buenos exégetas y predicar con claridad. Gracias, Señor. Bendice esta clase en el nombre de Jesús. Amén. En la clase pasada comenzamos a ver, en las clases pasadas comenzamos a ver el proceso o procedimiento de preparación de un sermón, ¿verdad? Establecimos una meta que es interpretar correctamente y hacer entendible el mensaje. Y ahí vemos qué es lo que debo hacer. Todo este recorrido del procedimiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Estar delante de Dios, orar, conocer la Biblia, estar convencido de que es la verdad. Seleccionar un texto, la labor de exégesis, comenzamos a ver los principios de interpretación, que son identificar el texto, a qué género pertenece, por supuesto, según lo que vamos a exponer, familiarizarse con el texto, leerlo una y otra vez hasta casi tenerlo de memoria, comprender la función del texto en el segundo lugar que está, el contexto literario, el contexto cultural. ¿Recuerdan lo que es el contexto literario? Sí. Es lo que está antes y después, ¿verdad? Del texto. Ese es el contexto literario, los versículos anteriores, los versículos posteriores, los capítulos anteriores, los capítulos posteriores, etcétera. Ok, el contexto cultural habla del pueblo en específico, de la cultura de la que se está hablando, de esa época. Enfoque hacia la primera audiencia. Recuerden que este es nuestro primer enfoque. Cuando estamos trazando, vamos a pensar en ellos, en a quién se está dirigiendo el mensaje. La analogía de la fe, esa es la comparativa. Recuerdan que vimos varios textos de diferentes porciones de la Escritura, los cuales comparamos y enriquecemos el texto, ¿verdad? Porque la Biblia se interpreta a sí misma. No vamos a consultar a nadie fuera de la Biblia. Eso ya son recursos para después, pero primero la misma Biblia nos va a enseñar qué dice mi texto, a quién vamos a consultar para comprender el texto, la misma Biblia, con otros textos. El Antiguo Testamento es interpretado por el Nuevo Testamento. Queremos conocer bien qué dice el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos dice de qué se trata, nos explica. El testimonio de dos o tres testigos, no se puede establecer una verdad sino por un solo testigo, por un solo versículo. Se establece una verdad por varios versículos. ¿De acuerdo? Y vimos algunos ejemplos de algunos grupos religiosos que han hecho con un solo versículo toda una doctrina. Eso no es correcto. Ok, y la estructura del texto, ¿recuerdan, verdad? Esta es nuestra meta, interpretar correctamente y hacer entendible el mensaje. A eso queremos llegar, con una correcta interpretación, qué dice la Biblia, qué dice Dios, y hacerlo entendible a la audiencia. Eso es predicar, mis hermanos. Y la tarea fue en traer la estructura de 1 Samuel del 1 al 20. ¿Sí hicieron su tarea? ¿Recuerdan cómo se sacaba la estructura? Es como un mapa mental, ¿verdad? Ok. Pues, aunque varían un poquito, sí está estructurado. O sea, es mínima la variación. ¿Alguien más quiere presentar su trazo? Todo el capítulo completo. Ok, ¿tienes algún trazo parecido así? ¿Que encuentras las ideas en estas mismas porciones? Ok, ¿sí? Bueno, yo sí lo hice, pero no coincide con ninguno de los que han dicho. A ver. Porque yo casi me fui versículo por versículo. Ah, ok. Bueno, no me lo digas, hermano. Sí. Bueno, el punto central de poder dividir el texto así es que vayamos viendo las escenas. O si no son escenas, son argumentos. Porque a veces es discursivo, a veces es narrativo, a veces es poético, dependiendo del género. En este caso es narrativo, es un relato. Ok, ahorita vamos a hablar un poquito de la narración. No puedo decir que alguno está mal o bien en este caso de los que plantearon esto, pero sí puedo ver que traen la idea. Hacerlo versículo a versículo suena más como a comentario que como hacer un plano general, un trazo general. Son escenas. Primera escena, vamos a plantearlo así. Primera escena, sale Ana. ¿no? O el Cana por el amor de Ana. Y luego sale la mujer que reprime o que se burla de Ana. Y luego sale Ana y va con el sacerdote, y luego el sacerdote la bendice, y etcétera. Las escenas, ¿cuál es la función o la finalidad, mis amados hermanos, que ustedes tengan un planteamiento general del texto? Que alguien te pregunte y me pregunte, ¿de qué trata ese texto? Ah, pues hay una mujer así, que tiene un esposo así, que sufre por esto, que fue con un sacerdote y que el sacerdote la bendijo, y ya. ¿Ya ven? Eso es. Porque si ustedes tienen la idea general, entonces ya tienen todo el planteamiento. Ahora de ahí van a trazar, ahora de ahí van a sacar todas las ideas y el tronco y el desarrollo de su sermón. ¿Se dan cuenta? La intención de esto, amados hermanos, es que ustedes saquen la idea central del texto. Si pudiéramos resumir en una frase de qué trata el texto, ¿lo podrían hacer? ¿Alguien se anima? Yo puse algo. A ver. Atención de una mujer llamada Ana por no tener hijo y el cuidado de la misericordia de Dios al darle un hijo. Ok, nuevamente me gustó. Aflicción de una mujer llamada Ana por no tener un hijo. Okay. Y el cuidado y la misericordia de Dios al darle un hijo. Bien, ¿alguien más? Que pueda así en una sola frase. Fíjense, esto es bien interesante. Cuando vayamos ya al trazo del bosquejo, yo siempre recomiendo poner títulos a nuestros sermones. Siempre, porque ponerle un título a un sermón da la idea ya de lo que vas a hablar. A la audiencia ya le estás diciendo, de esto voy a hablar, este es el punto que voy a atacar. Y si das un título y hablas de otra cosa, pues es que estás totalmente... Pastor, yo una vez prediqué ese texto y le puse, ¿cuál es tu capacidad de respuesta? ¿Alguien más quiere definir la porción? Pues yo lo vi más centrado en la historia de Samuel, en el nacimiento de Samuel. ¿Sí? Claro que va narrando, yo como lo veo, pues es la narrativa. No es nada más Samuel, pero sí, ¿no? Samuel es un milagro. Ok, no, a lo que voy para que se comprenda, mis hermanos, porque quiero que esto quede bien claro, porque les voy a poner unos ejercicios más adelante que esto va a tener mucho que ver. O sea, los estoy preparando para ese punto, porque esto es una parte, ¿ok? Quiero que tracen, o sea, ese es un mapa mental, ¿de acuerdo? Ustedes ya tienen el mapa mental, después resuelven con una frase de lo que trata el pasaje. Sí habla del nacimiento de Samuel, por supuesto, pero estarías echando a un lado la historia de Ana, de Elcana por el amor por su mujer, del sufrimiento de Ana. O sea, no habla per se conlleva, pero no habla, ese no es el punto. ¿Sí me vas a decir algo? Bueno, yo le he puesto Dios glorificado en la aflicción. Dios glorificado en la aflicción, pero te falta algo más objetivo, de Ana. ¿Podría ser la respuesta de Dios a un corazón afligido? Porque Ana estaba muy afligida. La respuesta de Dios a un corazón afligido, suena bien, sí. Ya vamos como que llegando al punto, ¿no? Ok, este es mero ejercicio, mis hermanos. Es una pequeña parte de mucho trabajo que tenemos por delante. Cuando ustedes se acerquen a un texto, secciónenlo, saquen la idea de cada sección y luego saquen la idea general, ¿de acuerdo? O sea, son como los pasos, repito, Elcana, Ana afligida por la burla y por no tener, porque había una mujer, ¿no? Penina, la que se burlaba de ella, acude al sacerdote con su aflicción, etcétera. Bueno, entonces no hay duda con esto, ¿verdad? Vamos a hacer otro ensayo, no se preocupen. Simplemente, mis hermanos, no quiero que se me confundan. Es trazar poner secciones del texto y que nos queden claras en la mente. Por eso les digo un mapa mental. Ya sé por dónde va, es como un mapa, ¿no? Que te ubica. Ya sé de qué trata el texto. Ok, avanzamos para no irnos tan tarde. Vamos a ver otro principio de interpretación, que es la línea melódica. La línea melódica. De la misma manera que una canción, cada libro tiene una línea melódica. Debemos aprender a escuchar e identificar esa línea melódica, ¿verdad? Se trata de llegar a saber de qué trata cada libro, por supuesto, aunque ahorita lo estamos comparando con una línea melódica. Pero al final de cuentas es de qué trata el libro. Si sabemos de qué trata el libro entero, podemos manejar de mejor manera cada pasaje individual. Eso es bien importante. Es muy dado agarrar un texto sin saber de qué trata todo el libro. Necesitas saber de qué trata todo el libro y entonces predicar ese versículo. Porque entonces lo vas a contextualizar. Además que vas a tener muchos recursos importantes para la hora de predicar, ¿verdad? Porque más adelante dice así, atrás dice así, este personaje de acá, el otro estaba pasando esta situación, ¿no? Porque si solamente sacas el texto, como ya lo vimos, es una adhesión ciega a la contextualización que lleva a la predicación, ebria, inspirada y... Dispensacional. Bueno, eso es otra cosa. Si usamos la línea melódica en nuestra predicación, ya en el momento, o sea, porque ya tenemos todo, sabemos cómo suena la canción, ya todo, de principio a fin. Si usamos la línea melódica en nuestra predicación, nuestra gente aprenderá gradualmente de qué trata cada libro. Nuestra audiencia sabrá de qué trata cada libro. Por eso es bien difícil, mis amados hermanos, cuando predicamos un solo texto, así, ¡pum!, y lo queremos predicar, dejamos a la audiencia con una idea, pero no entiende el libro. No entiende, no va a entender qué les quiso decir el autor, por qué se los escribió, cómo se sentía el autor, a quién se lo escribió, y no va a entender de manera global. Es como cuando abres una carta, ya se los había dicho, ¿verdad? Una carta y solamente lees una pequeña de tu mamá, una pequeña frase y no vas a saber nada más que pues sacaste una frase sin saber ni qué quería tu mamá, ni por qué te envió la carta, ni qué, nada, ¿verdad? Y vas a entender esa frase a como a ti se te da la gana y no es correcto. Entonces, para predicar un solo versículo necesitamos conocer todo el libro. Todo el libro y la línea melódica. ¿Ok? Incluso si no recuerdan los sermones individuales, la audiencia va a saber de qué trata porque ya conoce todo el libro. ¿De acuerdo? La línea melódica de una canción es como la esencia de un aroma. La línea melódica de una canción es como la esencia de un aroma y, por supuesto, de un libro también, ¿no? Cuando olemos, identificamos. ¿Han visto esos concursos que te tapan los ojos y que solamente te dan, ya sea a degustar o a oler, y tú tienes que adivinar de qué trata? Así es el trabajo de encontrar la línea melódica. Cuando escuchamos, identificamos también. ¿No has oído tú una melodía y dices, ah, es esa canción? Por ejemplo, a ver si me adivinan esta. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. El himno a la alegría, ¿verdad? Apenas lo haces, ese es el himno a la alegría. ¿Por qué? Porque ya estás familiarizado con él. Lo has escuchado. Luego sigue otra parte. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Si no escuchas la introducción, de todos modos, ¿sabes cuál es? Porque conoces el himno a la alegría. De la misma manera, cuando nosotros conocemos todo el libro y vamos a una porción o a otra, sabemos de qué trata ya todo el libro y sabemos que esa porción melódica pertenece a una sección del libro. ¿Cómo se logra esto, mis hermanos? Conociendo todo el libro. Y para eso, por supuesto, que hay estrategias, ¿verdad? Hay estrategias. ¿Cómo encontramos la línea melódica de un libro? Debemos usar estrategias para encontrar la esencia de tal libro. Ok, ahí les van las estrategias. Leer el libro de principio al fin, ¿verdad? Pues eso es normal. Pero, mis hermanos, resulta que a muchos predicadores no les gusta leer. ¿Cómo está eso? Eso es increíble, ¿no? El libro empezará a hacerse familiar. Llegarás a conocerlo en sus propios términos, escuchando con atención. Generará grandes dividendos cuando lo prediques, como seguridad al predicar, como objetividad y como fluidez tendrás recursos. O sea, en pocas palabras vas a saber de qué estás hablando. Y de hecho eso lo percibe la audiencia, ¿eh? La audiencia, cuando te ve que estás predicando, te ve con seguridad o te ve con titubeante, sí, como que no está muy seguro, le creeré, no le creeré. Pero cuando conoces todo el libro, mi amado hermano, la audiencia va a decir, este sabe de lo que está hablando. Y eso es bien bueno porque vas a generar la confianza de vida a tus oyentes. Vas a fluir, vas a poder citar adelante y atrás porque conoces todo el libro. Ok. Lee y relee el principio y el final. Esta es una estrategia nueva. Lee el capítulo primero y lee el capítulo último. Casi siempre ahí se resuelve como de qué trata el libro. Miren, por ejemplo, vamos a buscar uno. ¿Qué les parece? A ver, busquen 1 Timoteo. Vamos a leer, no sé, los primeros 7 versículos. ¿De acuerdo? ¿Quién dijo yo? Fuerte. Yo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestro esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edifican de Dios. Que acarrean disputas más bien que edifican de Dios, que es por edificación de Dios, ¿no? Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandato, mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ok. ¿Se dan cuenta cómo ya nada más leyendo este principio nos damos un tanto ya de idea de qué trata el libro? ¿Cómo de qué trata? ¿Lo percibieron? Es una rogativa de Pablo, ¿verdad? Está en el versículo 3. Dice, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahí ya tenemos como que el objetivo, ¿no? ¿De qué trata la carta de Pablo a Timoteo? Bueno, pues es un exhorto de Pablo a Timoteo para que enseñe a algunos que no enseñen diferente doctrina y que ni presten atención, dice el 4, a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación, ¿no? Ahora lean el capítulo 6, versículo 11. Otro lector. De 11 hasta ahora. Yo te digo. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula ni retención. Ahí, hasta ahí nada más. ¿Se dan cuenta entonces el propósito, mis hermanos, de Pablo? ¿Qué es lo que quiere Pablo al escribir esta carta a Timoteo? ¿Alguien lo puede ya presentar? Subir de esas cosas. Que resista en la fe. Ok. Pero tú olvidas de estas cosas y sigue. Sí. ¿Qué de testimonio? Sí. O sea, todo eso está bien. Pero si se dan cuenta, el mandato no es tanto para beneficio de Timoteo. No sé si se dieron cuenta. El mandamiento es para el cuidado de la iglesia. Te ruego que a estos no les permitas enseñar cosas distintas. Ten cuidado y tú pórtate como un ministro de Dios. Pero si se dan cuenta, el objetivo es para el cuidado de la iglesia. ¿De acuerdo? Cuando leemos entonces el primer capítulo o encontramos... Ahorita vamos a ver un poquito más. ¿Dónde estamos? Ok, buscar palabras y conceptos que se repiten. Otro más, cazar frases relevantes, ¿verdad? Como esta que acaba de decir Pablo a Timoteo, ¿no? Te mando que no enseñes a algunos, que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Eso es, ya te llama mucho la atención, ¿no? Detecta la declaración de propósito. Casi siempre hay una pequeña porción que da mucha luz. Una declaración de propósito, ya lo vimos, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito? Que no cayeran en fábulas, que no cayeran en desviaciones doctrinales. Ese era el propósito en este caso de Timoteo. Lee los encabezados, seguimos con las estrategias. Lee los encabezados. Vamos a hacer un ejercicio, otro ejercicio rápido. Algún libro, el que ustedes me digan. Y vamos a leer cortito para que sea más rápido. No sé qué les parece. ¿Filipenses? Busque a alguien Filipenses y nada más. Como la Reina Valera tiene encabezados, va a ser más fácil. Sí, hay que leer los encabezados de Filipenses, por favor, alguien. Salutación. A ver, usted el segundo, hermana. Oración de Pablo por los creyentes. Salutación y oración de Pablo por los creyentes. ¿Otro encabezado? Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo, Ramón. Humillación y exaltación de Cristo. humillación y exaltación de Cristo. Otro encabezado, Osiris, ¿o quién lo tiene? ¿Sí? Luminares en el mundo. Luminares en el mundo. Ok. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tú solito, mi hermano. Léete todos los encabezados de corrido. Pongan atención y vamos a ver más o menos si encontramos de qué se trata ese libro. Vienes. Salutación. El corazón de Pablo por los creyentes. Okay. El siguiente para mí en mi vida es Cristo. Uh-huh. El siguiente, humillación y salvación de Cristo. Uh-huh. El siguiente, luminares en el mundo. Uh-huh. El siguiente es Timoteo y el apostólico. Uh-huh. El siguiente es prosigo al blanco. El siguiente, regocijados en el Señor siempre. El siguiente, en esto pensar. Dádivas de los filipenses y mis salutaciones finales. Ok, ¿cómo de qué trata? Presenta a Cristo exaltado, ¿ah? Exacto. Ok, bueno, no nos vamos a meter ahí tanto, mis hermanos. Esa es otra, simplemente otra estrategia. Recuerden que todas las estrategias acumulan para entonces poder llegar al significado correcto del pasaje que vamos a predicar. Bueno, repite todo varias veces, los que ya hemos visto. Les voy a pasar esta presentación para que la vayan siguiendo. Cada estrategia de escucha empleada en esta parte del proceso exegético juega un papel importante en la comprensión global. Una única herramienta para descubrir la línea melódica de un libro no será suficiente. Hay que aplicar todas estas estrategias. Conseguir la línea melódica requiere de un verdadero esfuerzo. Cuando nuestro texto a predicar es un discurso, es lógico y lineal, ¿verdad? ¿Saben lo que es un discurso, verdad? Cuando alguien está hablando y está simplemente diciendo algo, va a incluir exhortación, va a incluir imperativos, va a incluir interrogantes, ciertas cosas, pero es un discurso. Alguien está hablando, ¿no? Como cuando Jesús daba sus mensajes. Ok, un discurso. Es lógico y es lineal. Lo encontramos con más prominencia en las epístolas, también lo encontramos en los libros de historia del Antiguo Testamento, en los discursos de los libros proféticos y apocalípticos, en los sermones de los evangelios y de los hechos. De hecho, Pedro en el capítulo 2 da un discurso, ¿verdad? Y en el capítulo 3 y 4 me parece que también. Ok, bueno, Pablo da continuamente discursos. En un discurso, la estrategia está más relacionada con la gramática. ¿Cómo vamos a poder comprender un discurso? Por las palabras que se dicen. Frases o palabras clave, palabras repetidas, palabras de transición. ¿Se ubican las palabras de transición? ¿No? Sí, pero hay palabritas específicas de transición. Ahora pues, por tanto, así que... ¿Sabe cómo que? Exacto, esas palabritas, porque esas ya nos están dando otro señalamiento, otra idea. Bueno, las relaciones gramaticales o semánticas, a veces no alcanzamos a comprender por qué esa palabra está puesto ahí y la relacionamos con lo demás. Entonces hay que comprender bien la palabra para entonces relacionarlo, porque si no comprendemos la palabra en su uso semántico de ese momento, no lo vamos a relacionar con lo que es, con el discurso que se está dando, ¿no? Es como si dijera, me monté en una llama y llegué a Silao, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Bueno, pues según el contexto, ¿no? Porque a lo mejor espiritualmente me monté en una llama de fuego y fui hasta Silao. O me pude haber montado en uno de esos que parecen como caballitos, ¿verdad? Pero esos animales. Pero ¿cómo yo voy a resolver eso? Según la relación del discurso, el uso gramatical que se esté dando. Así que hay que tener cuidado con el uso y la semántica. ¿Qué quiso decir aquí, ¿no? Con esta palabra específica. ¿En qué se relaciona con lo que viene diciendo? ¿Tiene lógica? ¿Tiene sentido? Eso. Ok. Si el texto está escrito en primera persona, segunda persona o tercera persona, ¿verdad? Si contiene preguntas, expresiones declarativas o imperativas, una declaración imperativa es un mandato, esto hagan, ¿ok? Y características gramaticales semejantes, ¿ok? Eso es para un discurso, eso es la estrategia para encontrar el meollo, el punto, la línea melódica de un discurso. Pero en la Biblia no solamente hay discursos, hay narrativa también. Una narrativa es una historia y las historias tienden ha seguido una estructura bastante particular. No podemos interpretar o sacar la línea melódica, la intención o de qué trata una narrativa de la misma manera que un discurso. Tiene una estrategia un tanto diferente y una estructura diferente. Mientras centrarse en la gramática es una buena estrategia para una epístola, son las escenas, la trama y los personajes los que ayudarán al predicador a ver la estructura, el énfasis y la línea melódica en una narrativa. ¿Qué son? Las escenas, la trama, los personajes, los que ayudarán a ver la estructura y el énfasis y la melodía de una narrativa. Identificar diferentes escenas donde la actividad en el texto cambia de ubicación. Por ejemplo, esto lo vimos mucho en el libro de Juan, ¿se acuerdan? Que de repente estaban acá en este monte, de repente ya estaban acá, de repente en Galilea, van cambiando las escenas. Eso nos ayuda mucho. Ok, entonces, identificar las diferentes escenas, por ejemplo, será probablemente el mejor punto de partida. ¿Dónde nos ubicamos? Si tomas pasajes narrativos más largos para el texto de tu sermón, los cambios de escena revelarán un principio organizativo, ¿de acuerdo? El ejercicio para encontrar la esencia en una narrativa, el punto central, el meollo, para comprender, en pocas palabras, ¿verdad?, es la trama. El ejercicio para encontrar la esencia en una narrativa es encontrar la trama de la narrativa, mis amados hermanos. La trama suele tener 5 partes. ¿Cuáles son? Es el escenario, es el conflicto, es el clímax, es la resolución y es el nuevo escenario. Estas son las 5 partes de la trama que vamos a encontrar en una narrativa. ¿Okay? El énfasis, esencia o punto central del texto regularmente se encuentra en alguna parte entre el conflicto, el clímax y la resolución. Casi siempre aquí vamos a encontrar como que el meollo del asunto, aquí. En el escenario casi no, porque eso más nos habla del lugar, la escena, el nuevo ambiente, etc. Bueno, vamos a hacer también aquí un ejercicio, pero vamos a describir tantito de qué trata esto. El escenario incluirá normalmente el lugar, la época y una introducción de los personajes. Ese es el escenario, se plantea. El conflicto es la parte de la historia que proporciona tensión dramática y una sensación de que algo debe resolverse, ¿verdad? Aquí está sucediendo, algo se tiene que resolver. Puede ser muy claro como una amenaza violenta o puede ser muy sutil como una confusión emocional. El clímax es el punto de inflexión donde la parte más arriba, pues, de la trama, pum, el culmen, el ok, ahorita lo vemos, donde se rompe la tensión dramática. Hasta ahí ese punto llegó y a partir de ahí ya no hay más, hay que resolver, desciende pues la tensión. La resolución es el resultado del clímax, cómo se resuelve el conflicto. El nuevo escenario es el regreso a un nuevo tipo de normalidad desde la cual surgirá el siguiente arco argumental o una nueva trama. De hecho, las narrativas casi siempre son así. En los evangelios lo vemos muchísimo, ¿verdad? Va Jesús aquí, surge un conflicto, llega al clímax, lo resuelve, va a otro escenario, surge un conflicto, llega al clímax, lo resuelve. Así se la pasa básicamente los evangelios. Pero también en muchos libros narrativos siempre vamos a encontrar esto. Bueno, al tratar de identificar estas partes de la trama, las preguntas importantes que hay que hacer son... ¿Dónde nos encontramos? Esas son preguntas cruciales. ¿Dónde nos encontramos? ¿Quiénes están aquí? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Verdad? ¿Qué es lo que propicia esta tensión? La tensión. ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿Cómo se resuelve la tensión? ¿Okay? Es importante entender cómo el autor retrata a los personajes. Eso es sumamente importante. Debemos de meternos un poquito en el sentir de los personajes, en lo que están viviendo los personajes, en la imagen de los personajes. Casi siempre se retrata a Pablo como un hombre, pues no de muy, muy grande estatura, calvo, ¿verdad? Calvo, de barba así recortadita, bonita, así pachoncita, ¿verdad? Y cuando nosotros pensamos en Pablo así, lo pensamos como un hombre, bueno, sí, viejo, pero conservado, ¿no? Pero si vamos de acuerdo a la narrativa, mis amados hermanos, Pablo verdaderamente era un hombre muy maltratado, y ciertamente yo creo que es sumamente cicatrizado, no sé si hasta deformado de la cara, debido a los golpes, porque lo habían apedreado, lo habían arrastrado, lo habían etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no estaba muy limpiecito de la cara, que digamos. Cuando nosotros vemos un personaje así, nuestra perspectiva del personaje cambia, por tanto nuestra explicación o nuestra exposición, ¿no? También a Jesús, por ejemplo, ¿no? También lo pintan, de hecho hasta en películas, con un hilito aquí de sangre y una gotita que le cae por acá y otra por acá, no, y otras por acá. Pero si vamos a la narrativa de la escritura, lo que nos dice la escritura es que verdaderamente quedó desfigurado, irreconocible, sin parecer en él, dice, no había parecer en él, ¿no? Entonces ya tenemos otra perspectiva y entonces podemos presentar la escena de diferente manera, ¿de acuerdo? Porque si tomamos, si no nos metemos en cómo está la descripción del personaje, cómo el autor retrata al personaje, le vamos a restar importancia a la narrativa y al texto, ¿de acuerdo? Y eso es bien importante. Vamos a hacer un ejercicio en Marcos 9, del 2 al 32. Es un texto largo, pero ahorita vamos rápido, no nos vamos a entretener mucho. Marcos 9. Yo se los leo para que vayamos un poquito más ágiles. Ok, Marcos 9, 2. ¿Listos? Pongan mucha atención, ¿eh? Vamos a encontrar estas partes de la trama. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará, perdón, todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Vamos a leer el 14 nada más. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Ok. ¿Cuál es el primer planteamiento? Es el escenario. Me voy a regresar nomás para tenerlo ahí a la vista. Ahí está. El escenario. Ok. ¿Cuál es el escenario en el que nos encontramos? Un monte. Ok, un monte. Okay, dice 6 días después, Jesús tomó a un monte alto. Ok. 6 días después de qué? ¿Cómo podríamos responder esa? De que anunció su muerte. 6 días después de que anunció su muerte. Sí. ¿Cómo llegas a esa conclusión, hermano? Porque hay un encabezado ahí atrás en el 8:31, dice Jesús anuncia su muerte. Ok. ¿Dónde estaba cuando anunció su muerte? Ok. 27, ¿no? 8:27. Sí. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, sé que andaban por ahí, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Ok, bueno, ahí podemos ya notar un poquito la escena para ubicar esos 6 días después, 6 días después de que estuvieron Jesús con sus discípulos en Cesarea de Filipo. Ok, ese es el escenario. Ok, y están en un monte, llegó a un monte. Bueno, ¿cuál es el conflicto? ¿Alguien? Se transfiguró. ¿No es la aparición de Elías? Pues no, se podría decir que ahí no es tanto un conflicto, ¿no? Sino algo que está sucediendo. No importa si... O sea, no es en sí que sea un problema. Si no es algo que causa una tensión especial. No necesita ser en sí un problema, algo emocional, ¿no? No necesita ser en sí algo violento o problemático. Pues es que fueron primero que se transfiguró, luego okay. Que ese es el conflicto, ¿no? La Que luego que aparecieron Elías y Moisés. Okay. Podemos decir que el conflicto es que Pedro y los discípulos no comprendieron cuando vieron transfigurado a Jesús, ¿no? O sea, se sintieron, porque ese es un conflicto emocional de ellos. Se sintieron espantados, angustiados, emocionados. Ahí dice, ¿no? Por ahí en texto. De hecho, por eso surge después la en el 10. Que dicen que era necesario que primero vinieran. A ver, perdón. En el 6 dice que Pedro no sabía lo que hacía. Estaban espantados, dice. Ese es el conflicto, mis hermanos. Ese es el conflicto. Estaban espantados cuando vieron a Jesús transfigurarse, ¿verdad? Resplandeció, etcétera. Y luego ver la aparición de los otros, pues ese es el conflicto. Ok, ¿cuál es el clímax? Hay un punto donde llega al máximo el conflicto. No, cuando está la voz del Señor, le dice, vino donde eres y le dice. Ok, ese es el clímax, el versículo 7. El versículo 7 es el clímax, ¿verdad? Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oír, ¿verdad? Ok, ¿y cómo se resuelve? ¿Cuál es la resolución? Pastor, aquí también podría surgir una pregunta, ¿no? ¿Cómo es que Pedro, Jacobo y Juan supieron que eran Elías y Moisés? Sí, pueden surgir un montón de preguntas más, pero eso ya va más allá pues del punto que estamos tratando. Donde dice Elías que discutiendo que sería la serie de resucitar de los muertos, la duda que tuvieron puede entrar como parte de un conflicto. Para allá vamos, pero ahorita estamos en el escenario. Jesús se transfigura, les causa un conflicto a los discípulos y llegamos al clímax donde Dios les dice que escuchen a su hijo, que no se trata de hacerles enramadas a los personajes que aparecieron ahí, etcétera, ¿verdad? Y estamos en la búsqueda de la resolución. ¿Cuál es la resolución? El 9. Léanlo. Y descendiendo de ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto. Yo creo que también el 8, ¿no? A ver, lean el 8 y el 9. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino Jesús. Ahí se resolvió, ¿no? Ya. O sea, ¿por qué estaban tensos? Por la aparición de las otras dos personas. Ajá. Ok. Y ya cuando el Padre les habló, en el clímax, se resolvió con que ya no vieron a nadie, ¿verdad? Entonces descendieron. Ok. ¿Cuál es el nuevo escenario? Que descienden del monte, ¿no? Que descienden del monte. Ese es el nuevo escenario, exactamente. Ok, nuevo escenario, descienden del monte y ya no tienen duda y guardaron la palabra entre sí discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos, ¿no? Y luego resulta que aquí en este nuevo escenario surge otro nuevo conflicto. ¿Cuál es ese nuevo conflicto? Lo de las preguntas a vacíos. ¿Cuáles preguntas? ¿Por qué no pudieron ellos echar fuera al demonio del muchacho? No, estamos en el versículo 11. Ok, porque el nuevo escenario es que bajaron del monte ya, diciendo, bueno, está bien, guardamos eso en el corazón. Pero el nuevo conflicto es que les habló de la resurrección. Ese es su nuevo conflicto y se quedó, ah, caray. ¿No? ¿Sí? Otra vez, otro conflicto y entonces... Sí, entonces acaban le preguntan, ¿no? Eso de que Elías vendrá primero y etcétera. Bueno, ese es el nuevo conflicto, la resurrección y la cuestión de la resurrección que incluye a Elías. ¿Cuál es el clímax de este nuevo conflicto? Entonces, les dice que Elías ya la verdad ya había venido, ¿no? Okay. Así es. 12 y 13. No, más bien es el, podemos decir que el 12 es el clímax y el 13 es la resolución. Ya, ahí quédense. Elías ya vino. Ok, ¿cuál es el nuevo entonces escenario? Pues que lleguen y encuentren la multitud. ¿Eh? Que se encuentren con la multitud. Exacto. ¿Dónde está eso? Bueno, vamos a dejarlo ahí porque se nos va el tiempo, mis hermanos. Pero sí, ubican, ¿verdad? No está tan complicado, simplemente hay que poner atención. Y el punto es no solamente ubicarlo de manera visual, sino que ustedes en el trazo de su sermón digan, el conflicto está en el versículo tal y tal. El clímax está en el versículo tal. La resolución está en el versículo tal y el nuevo ambiente está en el versículo tal. Porque entonces ustedes van a ubicar el pasaje. ¿De acuerdo? Entonces, para que de hecho, vamos a hacer un ejercicio de tarea. Bueno, si tienes un buen entendimiento de la trama y de los personajes, tendrás una buena comprensión de la forma y el énfasis de la melodía, de la narrativa. Vamos a ver en las siguientes clases algunos otros géneros para ver algunas estrategias para abordarlos. Pero les pregunto, ¿cómo se aborda un discurso? ¿Cuáles son las estrategias? La gramática. Esa es la estrategia, por supuesto, leerlo. Leerlo es para todos, ¿verdad? Aplica para todos en general. Cualquier pasaje que vayas a predicar de cualquier género. Pero específicamente en los discursos va muy relacionado con la gramática. Con la gramática. ¿Ok? Y con la narrativa, ¿cuál es la estrategia principal? Recuerden que todo lo que hemos visto se aplica todo lo que hemos visto se aplica a nuestro texto, todo, ¿verdad? Nada más que cuando llegamos a un texto discursivo, hay una estrategia. Ya sé que este es un discurso, voy a revisar la gramática. Cuando llego a algo narrativo, voy a revisar la trama. La trama del desarrollo de la narrativa. Ok, entonces, de la narrativa, ¿cuál es la estrategia? Encontrar la trama. Ok, la trama se compone de 5 partes. ¿De acuerdo? Bueno, sé que estuvo un poco trabado ahorita por la que se desconectaba y todo esto. Revisen ustedes junto con el audio. Les voy a mandar el archivo. Mañana no, pero jueves, porque alguien por ahí me dejó su sermón para mañana. Lo tengo que predicar. Ah, muchachos, no se compone. Entonces, el jueves les mando los audios, las 2 clases y los 2 archivos que faltan para que les den una rechecada. ¿De acuerdo? Ahí está la tarea. Es Génesis capítulo 2. Todo el pasaje. Acuérdense, vamos a aplicar estas 2 formas que estamos viendo. El trazo, pónganlo por partes. Resuman, cada parte pónganle un título. Aquí pasa esto, del versículo tal pasa esto, del versículo tal pasa esto, está sucediendo esto tal. Ok, concluyan. Después hagan un resumen con lo más breve que puedan. Lo más breve que puedan, ¿de acuerdo? Y después, como es narrativo, pues vamos a buscar ahí la trama, ¿de acuerdo? Vamos a buscar la trama, van a traer aparte del trazo, de la división, cuál es el escenario, cuál es el conflicto, cuál es el clímax, cuál es la resolución y cuál es el nuevo escenario, ¿de acuerdo? Esas 2 herramientas de interpretación van a aplicar en la tarea. ¿Dudas? ¿Dudas de una vez? Sáquenla, porque si no... ¿Ponerle título? Si quieren poner un título, está bien, porque eso nos va a ayudar mucho. Sí, hermana. Aplicar el trazo, un resumen breve y lo tercero que era la trama, porque es narrativo. Sí, o sea, va a plantear, bueno, el escenario es este, el conflicto es este, el clímax es este, esta es la resolución y ya. Cerramos con el nuevo escenario. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguras? Bueno. Yo me sentí más trabado que ustedes, entonces. Sí, claro. Sí. Pues me trabé o no supe entender. ¿Siempre hay un nuevo escenario? Siempre. ¿Y luego se acaba y sigue otro nuevo? No siempre. Más. Dependiendo, si se acaba el libro, ya no va a haber un nuevo escenario ahí, porque ahí es la conclusión. En ocasiones puede terminar una trama y comenzar un discurso. Por ejemplo, Jesús, después de que cruzó el mar de Galilea, ¿recuerdan? Eso es narrativo. Va cruzando el mar y luego llega con las personas y les da un discurso, ¿no? Está en el nuevo escenario, pero no comenzó otra trama, comenzó un discurso. Entonces, qué buena pregunta, hay que tener cuidado de qué tenemos delante. Si es narrativo, si es discursivo, si es profético, si es algo, porque de la manera que entendamos que al texto que nos estamos enfrentando lo vamos a interpretar y lo vamos a predicar. Así que no siempre es nuevo escenario, nueva trama, nuevo escenario, nueva trama. No siempre, porque a veces se nos atraviesan ahí discursos o otro tipo de géneros. ¿Sí? Como una puesta en escena del teatro. Sí, sí, es como una puesta en escena y eso es, hay que aprender a discernirlo, a ubicarlo bien. ¿De acuerdo? Cuando prediquen en narrativo, no agarren pequeñas porciones, porque no van a entender todo. Agarren la porción desde el escenario hasta el nuevo escenario. Traten de agarrar esa porción, porque a veces sacamos un texto en medio de la trama y ya. Eso es un grave error. Mejor toda la trama completa, ¿de acuerdo? Aunque sea chiquita o cortita o larga, no importa, pero completa. ¿Ya? Ok, mis hermanos, vamos a hacer una breve oración para cerrar la clase. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por estos recursos que nos enseñas, Señor, a poder ver de una manera más clara cómo abordar los textos. No todos son iguales, cada uno tiene su forma. Y estas son estrategias, Padre. Te pedimos que pues nos hagas ser buenos desarrolladores de estas estrategias, implementarlas de la mejor manera y ejercitarnos en esto, Señor, para que llegue un punto donde adquiramos habilidad y por ende hacer bien una buena interpretación del texto y una buena exposición, que es la finalidad. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.